Hyung-jin, jefe de la delegación de rememoración al dirigente Kim Jong-il de coreanos en Japón, que permanece en la patria socialista para asistir a actos por el quinto aniversario del fallecimiento del dirigente, se entrevistó el día 16 con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. En la ocasión, él señaló: el gran generalísimo Kim Jong-il esclareció a las claras el camino a seguir por la Asociación General de Coreanos en Japón, Cheongnyun, y el movimiento de coreanos en este país, y les proporcionó fuerza y ánimo, orientándolos mano a mano. Sus proezas brillarán para siempre en la historia nacional. Por enaltecer al estimado mariscal Kim Jong-un, idéntico al generalísimo tanto en la ideología y dirección como en las virtudes, hoy, el movimiento patriótico de la Cheongnyun avanza con dinamismo hacia una etapa más alta. Aunque nos atormente cualquier tempestad, confiaremos y seguiremos solo al estimado mariscal Kim Jong-un y recorreremos sin vacilación el largo camino del Juche, el de amor a la patria y la nación.